muy grave, la verdad que nunca ha habido un ataque tan sistemático a la libertad de expresión, incluso con un juez que se anima, entiendo yo, en función de ganarse algún favor del gobierno nacional, porque está un poco en la cuerda floja, un juez que se anima a generar una un fallo que establece un acto de censura previa, algo prohibido en la Constitución Nacional. Para peor, este juez se supone que es presidente de una asociación de abogados constitucionalistas, así que es de enorme gravedad y creo que tenemos que trabajar para poder revertir eso. Espero que la justicia, la Cámara y las instancias judiciales hoy mismo reviertan este fallo del juez. Y aparte revela que el gobierno está muy preocupado por cuál es el contenido de los audios. Posiblemente los audios no dijeran nada, pero evidentemente si el gobierno se empeñó en incluso poner en juego la institucionalidad democrática con tal de no dar el brazo a torcer en este tema, evidentemente hay una cuestión grave que están intentando ocultar.